Welcome to the Carnival of Circus Freaks. Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Muy, muy buenas noches. Como habíamos quedado la semana pasada, el día de hoy estábamos por confirmarles si sería un programa telepático. El día de hoy estamos transmitiendo desde algún punto lejano de la ciudad, telepáticamente, este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la 1:00 de la mañana será mucha música, música de corrido. Lo comentamos el jueves pasado, solo teníamos que confirmarlo. El día de mañana estaremos en un turno especial aquí en Reactor 105 a las 9 de la mañana. Entonces prácticamente sería imposible estar aquí completamente en vivo, salir a la 1 de la mañana, medianamente terminar actividades y que nos visitara Morfeo como eso de las 4 y luego párate a las 6 y ven a la estación a las 9 de la mañana. De ahí que estaremos el día de hoy pues poniendo muchísima música, último programa del mes de mayo, y eso quiere decir, como no lo hemos cumplido en el año, que tendrían que ser clásicos, y aprovechamos esta oportunidad justamente para dejarles una buena selección de clásicos clásicos. Antes que nada, mañana estaremos colaborando, prestando la voz a uno de los productores de esta estación, del programa La Era del Dinosaurio, David Prado, que lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, porque él, su carrera ha sido básicamente en disquera, entonces de ahí siempre hemos tenido contacto con él, y surgió la idea hace varios meses, si mal no recuerdo, fue en el aniversario de Reactor, cuando generalmente se hacen mezcolanzas de programas. Surgió la idea de que estaría bueno que en algún momento hiciéramos un programa compartido. No va a ser tan compartido, sino que básicamente a David se le ocurrió escoger determinadas canciones, sobre todo 80 y 90, y que nosotros prestáramos la voz. Entonces, el día de mañana, a las 9 de la mañana, va a correr la selección de música a cargo de él, de David Prado, y nosotros únicamente estaremos prestando la voz. Quizá habrá canciones que no son territorio Hexen, eso es un hecho, quizá una que otra, pero no es un programa Hexen con David Prado de La Era, no, sino que básicamente él hizo una selección de esas dos décadas y nosotros le estamos prestando la voz. Nos gusta hacer este tipo de ejercicios, a pesar de que hay canciones clásicos, que es el Viernes de Clásico, y que de ahí aquí en Reactor, y que de ahí surgió la idea. Nos gusta hacer ese tipo de ejercicios porque de repente nos topamos o con canciones que hace mucho que no escuchamos, canciones que igual no son habituales en nosotros, o que en los últimos años justamente no han sido habituales a nosotros. Quizá en otros tiempos, en otras esferas, pudo ser que fueran un poco más habituales, sobre todo cuando trabajamos a nivel radio de fijo, a nivel diario. Entonces, veremos qué nos programa. Quizá hay varias canciones por ahí que desfilen, que crecimos escuchándolas, o que estábamos muy chiquitos cuando salieron, otros quizá de los que nos escuchan ni siquiera habían nacido. Entonces va a ser un ejercicio interesante el día de mañana. Ojalá que nos acompañen. Esto va a ser a las 9:00 de la mañana, de 9 a 11, dos horitas, y de ahí que el día de hoy estemos dejando una selección de clásicos, adelantándonos un poco, unas cuantas horas, a los últimos viernes del mes de clásicos aquí en Reactor. Generalmente nos unimos, aunque sea unas horas antes. No lo hemos cumplido del todo, pero el día de hoy aprovechamos para hacerlo. Y esta sí, claro, clásicos con letras mayúsculas de Hexen. El día de hoy decidimos dejar una selección extra obvia, los grupos grupos, y nos vamos a centrar a territorio inglés, los grupos que a fin de cuentas fueron la columna vertebral de lo que es la escena obscura, y que es un hecho, todo mundo debe de parar en cualquiera de los géneros que uno se pueda abocar dentro de esta escena. Siempre hay que recurrir a las raíces para entender qué es lo que estamos escuchando en la actualidad. Y no va de más, no va de más de vez en cuando de escuchar estos grandes clásicos, estos grandes grupos que fueron el motor para que se generara esta escena, y que después de tantos años sigue en pie, sigue transformándose y sigue vigente, claro, con nuevos sonidos, con nuevas mezclas y con una nueva comunicación a nuevas generaciones, y continuando con su pelea para tener su espacio. Detrás del espejo se encuentra George, nuestro custodiador oficial en esta primera hora, que se encargará de producir como debe de ser este programa en que nosotros estamos ausentes, y en la segunda hora llegará Felipe del Demonio. Las vías de comunicación estarán abiertas, que es el Facebook / clausen.hernández, dándole ahí like o me gusta, el Twitter, que es @clausen, clauzzen, y nuestra página, que es http://clausen.org. Vamos a escuchar dos canciones de cada grupo, y de hecho veremos algunas evoluciones lógicas. Les adelantamos el principio, por ejemplo, a partir de Bauhaus, la lógica en su evolución viene Thompson Tales, y posteriormente viene Love and Rockets, o un The Sisters of Mercy, y posteriormente algunos de sus integrantes formando The Mission UK. Y bueno, ustedes irán reconociendo las canciones. No son grupos que necesitan presentación y que te hacen una noche, a fin de cuentas, clásica. Nosotros estaremos el próximo jueves ya en punto de las 11 de la noche aquí completamente en vivo. Este programa, a fin de cuentas, será de música corrida. Es una excepción a la regla. El día de mañana estaremos aquí temprano en la estación, de ahí que ahora los dejemos con mucha música, clásico de clásicos, que se escriben con mayúscula. Arrancamos con Bauhaus, una noche para disfrutar y para escuchar y para recordar. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Yeah. Estás escuchando Hexen Clásico. Negro. Estás escuchando Hexen Clásico. Yeah. get out of that hole. In your mind, on your head, or you'll never, ever get old. El libro negro. Turn on a vampire in the sage of golden grief. Your own reflections on the Estás escuchando Hexen Clásico. We'll be right back. Hexen, el libro negro. Estás escuchando Hexen Clásico. Hexen, el libro negro. Estás escuchando Hexen Clásico. Negro. Assassin's old group, temple lights dancing on the floor. And with cold steel loaded around their bodies, made a move to connect. let them use you for their own ends. To the center of the city in the night, waiting for you. To the center of the city in the night. Estás escuchando Hexen Clásico. Ohne deine Hilfe, verliere ich. libro negro. Estás escuchando Hexen Clásico. Kiss away, kiss away, kiss away, kiss away.

Estás escuchando Hexen Clásico. Negro. Estás escuchando Hexen Clásico. Bats in the belfry eat me at the altar, like a little lamb lead me to the slaughter. Yeah.

Estás escuchando Hexen Clásico. Negro. We'll be right back. Estás escuchando Hexen Clásico. We'll be right back. Hexen, el libro negro. Estás escuchando Hexen Clásico. Oh, 105.